La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. México. La radio mexicana sufrió el pasado 23 de octubre de 2017 la pérdida irreparable del legendario locutor Don Mario Vargas. Al momento de su deceso, el maestro Mario contaba con 95 años de edad. Vargas fue una leyenda de la radio gracias a su inconfundible voz y a sus frases cargadas de ingenio. Por 33 años fue la voz inconfundible de la estación radiofónica Estéreo 100 100.1 de FM. Back to Disco, Estéreo 100. Durante su juventud, Don Mario estudió música en Colegio de Minas de la Universidad de Texas y colaboró en diferentes estaciones de radio en Estados Unidos. A finales de la década de los 70, su popularidad era tanta que Televisa lo contrató para ser la voz titular del programa de concurso de baile Fiebre del 2, que era conducido por Fito Girón. Ahí los participantes trataban de imitar las coreografías de la famosa película Fiebre de Sábado por la Noche. También fue locutor en WFM a finales de los años 70 y del programa cómico Anabel. Asimismo, colaboró en innumerables campañas publicitarias. XLWFM transmitiendo en estéreo desde las calles Guanajuato 215, esquina con Monterrey, en México, Distrito Federal, con 10.000 watts de potencia, 96.9 MHz. Don Mario siempre se distinguió por su gran cultura musical y sencillez, definiéndose a sí mismo como un cuate del montón con ganas de trabajar y poco dinero. Aprovechamos para llevar a ustedes la despedida por su fallecimiento de parte de sus amigos de Estéreo 100 FM. Hay días en los que los sentimientos se confunden. Primero, nos embarga la tristeza por saber que un gran amigo y maestro se nos adelantó. Por otro lado, una gran alegría porque durante muchos años pudimos convivir y aprender de uno de los personajes más importantes dentro de la comunicación y la radio en México. Acuérdense todos, es Back to Disco, algo creado. Muchas veces ha tratado de ser imitado. Eso es de Estéreo 100. Hoy compartimos con el público de Estéreo 100.1 y NRM Comunicaciones la triste noticia del fallecimiento de Don Mario Vargas. Locutor, comunicador, creativo, maestro, pero sobre todo, amigo. Creador de conceptos radiofónicos que dejaron huella e hicieron historia. Dueño de un carisma y una voz inigualables. Bueno, todo de acuerdo a las medidas impuestas, establecidas, propuestas por Estéreo 100, los creadores del Back to Disco. A lo largo de su carrera, participó en un buen número de emisoras de radio y televisión, haciendo lo que más le gustaba, comunicarse con el público con un estilo que definió de esta manera, simple y sin tomarse muy en serio. Durante más de 3 décadas, la voz que dio vida a la estación del Delfín, Estéreo 100, 100.1. Back to Disco, Estéreo 100. Anécdotas hay muchas, todas cargadas de creatividad, rematadas con su estilo personal que hoy muchos recordamos como parte de nuestras vidas. Estamos aquí en Back to Disco de Estéreo 100. Obviamente ya sacamos al perro. ¡Ah, papaycito! Desde movilizar el calcetín hasta tener sensibilidades más allá del huevo tibio, pasando por el famosísimo fuego en la pista. Hoy y siempre lo recordaremos. Lo llevaremos en el alma como un personaje que fue sin duda un pilar de la radio en nuestro país. Querido Mario, hoy has llegado a un lugar en donde seguramente muchos te recibirán con los brazos abiertos. Hoy te has convertido en un verdadero inmortal. Hoy te decimos hasta pronto. Sigue tu camino y no olvides que tu lugar en nuestros recuerdos y nuestro corazón seguirá ahí para decirte gracias siempre. Gracias, Mario, por ser parte de las voces y mentes más importantes de nuestra historia radiofónica. Por supuesto, de nuestras vidas. Mario Vargas, que Dios te bendiga. Hasta siempre. Descanse en paz al gran maestro de la radio mexicana, don Mario Vargas. Fuego en la pista. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas diecistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe, el número 100, para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en Irlanda, pues RTE Radio 1 ya tiene fecha de cierre, el 30 de junio del próximo año 2019. Recordemos que en mayo de 2017 se intentó cerrar la emisora, pero debido a las presiones y protestas, las transmisiones se ampliaron 2 años más. Actualmente a RTE Radio se la puede escuchar por onda larga en su frecuencia habitual de 252 kHz con programación las 24 horas del día, utilizando una potencia de 150 kW durante el día y de 60 durante la noche. Asimismo, recordamos que los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: RTE Radio Donnybrook, deletreamos Donnybrook, Dublín 4, Irlanda, o bien pueden utilizar el correo electrónico y enviarlos a la siguiente dirección: info@rte.ie. Continuamos en Europa, pues La Voz de Turquía informa que cuenta con 2 emisiones diarias en español. La primera de ellas, de 0200 a 0255, en 9410 y 9650, dirigida hacia Europa y a América. Y la segunda, de 1730 a 1825, en 9465, hacia Europa y África. Sus críticas, sugerencias e informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: La Voz de Turquía, Servicio Español, PK333-06443, Yeniseir, deletreamos YENISEHIR, Ankara, Turquía. También por correo electrónico a la siguiente dirección: Espanol, en vez de una ñ, una n, @trt.net.tr. Nos vamos a Rusia, donde Radio Rossiya ha comenzado nuevas transmisiones en ruso desde el centro GTRK de Kamchatka. Los programas están dirigidos hacia Rusia y se emiten diariamente por la frecuencia de 5940, de 0100 a 0300 y de 20.00 a 22.00. La emisora ha confirmado por correo electrónico en la siguiente dirección: otk@kamchatka, deletreamos kamchatka.tv. Y terminamos en el continente americano, concretamente en Bolivia. Después de varios meses fuera del aire, vuelve a escucharse a Radio Panamericana emitiendo desde La Paz por la frecuencia de 6015 e iniciando su programación a las 10.52. Si tienen la oportunidad de escuchar esta emisora, pueden enviar sus informes de recepción a la siguiente dirección postal: Radio Panamericana, Edificio 16 de Julio, P9OF902, El Prado, La Paz, Bolivia, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: pana@panamericana.bo. Bien, amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escuchar de nuevo este informe en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tienen el texto del guión. Y algo también muy importante, todos sus programas dixistas favoritos los pueden volver a escuchar vía internet en Programas de X.

Argentina. Están abiertas las inscripciones para la Tecnicatura en Televisión Digital. Es una oferta académica que brinda la Universidad Nacional de La Rioja, única en el noroeste del país, que busca formar técnicos en producción y realización audiovisual. Desde la AA Radio, Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? El objetivo de la Casa de Altos Estudios y el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas es cubrir la demanda generada a partir de la creación de nuevos canales digitales en todo el país como consecuencia de la nueva legislación, contemplando así la formación en roles necesarios para este ámbito, ya sea desde el guionado o la iluminación en estudios hasta la producción de noticieros o documentales. El sitio en internet de radios.com continúa diciendo: los egresados de la Tecnicatura en Televisión Digital obtendrán conocimientos prácticos, teóricos y funcionales para la ejecución de proyectos comunicacionales, audiovisuales, en distintos contextos, como así también un completo dominio de los programas informáticos básicos y específicos que se aplican en el ámbito de la producción digital. Por otro lado, el técnico graduado podrá conocer y aplicar las normas técnicas que regulan los medios audiovisuales y adquirir un amplio conocimiento de los conceptos generales del marketing a fin de generar campos de comercialización de productos audiovisuales. Quienes opten por esta propuesta académica, que por otro lado es única en las universidades del noroeste del país, podrán insertarse perfectamente en el campo laboral, ya sea para actuar en empresas televisivas públicas o privadas en diferentes roles, como camarógrafo, sonidista, iluminador, editor, redactor, guionista, publicista, documentalista, programador de diseños comunicacionales, realizar la evaluación de situaciones que requieran la implementación de sistemas digitales de televisión o inclusive asesorar a profesionales de la comunicación en gestiones administrativas relacionadas con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por mayores informes, los interesados podrán escribir al email dirtvdigital.unlar@gmail.com o bien dirigirse en sede capital al Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la UNLAR o al celular 0380 1545 16 325. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio, en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sem Fronteiras, del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Radio Martí transmite su programación en idioma español de las 00 hasta las 12 horas UTC en 6.030 kHz, de las 00 hasta las 3 horas UTC en 7.365 kHz, de las 3 hasta las 5 horas UTC en 7.435 kHz, de las 5 hasta las 7 horas UTC en 7.365 kHz. de las 7 hasta las 10 horas UTC en 5.980 kHz, de las 10 hasta las 13 horas UTC en 9.805 kHz, de las 12 hasta las 14 horas UTC en 13.605 kHz, de las 14 hasta las 20 horas UTC en 11.930 kHz y de las 20 hasta las 00 horas UTC en 9.565 kHz. Radio Argentina al exterior transmite su programación en idioma español de las 14 hasta las 15 horas UTC en 11.580 kHz y de las 22 hasta las 23 horas UTC en 5.950 kHz. Radio Francia Internacional transmite su programación en idioma portugués para África de las 17 hasta las 17:30 horas UTC en 15.300 y 17.685 kHz, de las 19 hasta las 19:30 horas UTC en 13.660 kHz y 15.360 kHz. Radio La Voz de Turquía transmite su programación en idioma español de las 02 hasta las 02:56 horas UTC en 9.410 y 9.650 kHz para España, Portugal y América del Sur, de las 17:30 hasta las 18:26 horas UTC en 11.930 kHz para España y Europa. El Diez Club Sin Fronteras cumple 5 años el próximo 9 de marzo. Como será el mes de su aniversario, el Diez Club Sin Fronteras realizará un maratón de escuchas en FM, en onda media, onda tropical y onda corta de las 00 hasta las 23 horas y 59 minutos en el día 11 de marzo de 2018. El reglamento está en el sitio web del club en www.diexclubesinfronteras.com. Para los informes de escucha del programa Frecuencia al Día en el mes de marzo, enviaremos por email una QSL especial de aniversario del club. Escriba para el Diez Club Sin Fronteras, Caixa Postal 77 CEP 55002 970, Caruaru, Pernambuco, Brasil. E-mail diexclubesinfronteiras@hotmail.com. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, no Brasil, do Diez Club Sin Fronteras para Frequência al Día. Colombia. La confianza de los colombianos frente a la seguridad que ofrece Internet está aumentando. Así lo confirmó la encuesta Percepciones y Opiniones acerca de Internet en Colombia, contratada por la compañía CEO Internet, empresa concesionaria del MINTIT y responsable de la administración, promoción y gestión técnica de los dominios .co para Colombia. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Esta encuesta es la segunda versión que se hace de este estudio. En esta ocasión, el 90% de los encuestados dijo que se siente seguro en el ciberespacio y que no ha tenido problemas de robos o estafas en Internet. El sitio mediatelecom.com continúa diciendo: el estudio se realizó este año de manera online a 1.040 usuarios entre 18 y 60 años en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y varias otras ciudades intermedias. Con las encuestas se midieron tres aspectos del uso de Internet para Frecuencia al Día. Desde Chile informó Daniel Silva. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Argelia, 1550 kHz, Radio Nacional de la República Árabe Saharaui desde Rabuni. Captación 2104 a 2115 UTC del día 23 de febrero con comentarios en árabe. Simpo de 2, 2, 3, 2, 2. Bolivia, 3310, Radio Mossog Chasqui desde Cotapachi. Captación 01 15 a 01 22 UTC del día 24 de febrero en el idioma quechua con comentarios. Simpo de 2, 5, 4, 3, 2. Emisora del Brasil, 6010, Radio en Confidencia desde Belo Horizonte. Captación 0443 a 0458 UTC del día 24 de febrero con canciones brasileñas en idioma portugués y comentarios. Identificación Radio en Confidencia de Radio. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. 6040.7, Radio Evangelizar desde Curitiba. Captación 0640 a 0655 UTC del día 24 de febrero con canciones y comentarios religiosos. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Misma emisora, pero en 9725.4, captación 2057 a 2110 UTC del día 23 de febrero, en idioma portugués con comentarios y canciones religiosas. Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. 10.000 kHz, la estación horaria del Observatorio Nacional de Río de Janeiro, captación 0827 a 0837 UTC del día 24 de febrero, con señales horarias y un anuncio de la hora por voz de mujer. Observatorio Nacional, 5 horas, 27 minutos, 40 segundos. Simpo de 2, 4, 3, 3, 2. 11.735, Radio Transmundial, desde Santa María, captación 2023 a 2037 UTC del día 23 de febrero. En idioma portugués con comentarios y canciones religiosas, identificación, Boshi está na Transmundial, Radio Transmundial para todo o mundo ouvir. Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. 11.780, Radio Nacional da Amazonia, desde Brasilia. Captación 1831 a 1845 UTC del día 23 de febrero en idioma portugués con comentarios. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. 11.815, Radio Brasil Central, desde Goiânia. Captación 2001 a 2125 UTC del día 23 de febrero con canciones brasileñas. Brasil Sertanejo. Identificación Radio Brasil Central, Arabia fuera del aire o inaudible en 11.920, pero más tarde sobre las 21.25 de moderado a fuerte QRM de BSKA. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. 11.855 Radio Aparecida, desaparecida. Captación 21 a 18 a 21.27 UTC del día 23 de febrero con canciones y comentarios religiosos. También audible en 9629.9. En ambas, Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. 11.895, Radio Boa Vontade desde Porto Alegre. Captación 1842 a 1855 UTC del día 23 de febrero, en idioma portugués con comentarios religiosos. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. También de 21 a 10 a 21.30 del día 23 de febrero, con comentarios religiosos en portugués. Rede Boa Vontade. Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Texun S800-8800, Texun S8800 y XH-Data de modelo D880, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Royola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.